desde la universidad estamos trabajando en conjunto con la comunidad para presentar una obra de teatro, Teatro por la Identidad, el día lunes 25 de marzo a las 18 horas, llamada Dos Cassettes, que aborda la apropiación de bebés durante la última dictadura cívico-militar, y es la presentación de una grabación real en la que una madre le habla por primera vez a su hija desaparecida y recuperada. Entonces, la presentación va a estar dada este día, el lunes 25, en relación a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿no? Bien, ¿cómo fue el contacto con la gente de Teatro por la Identidad, que es gente que viene trabajando hace muchos años junto a Abuelas y junto a otros organismos de derechos humanos? ¿Y cómo fue la idea de traer esta propuesta para la universidad? Bueno, desde la universidad procuramos, obviamente, estar comprometidos con todos los temas vinculados a, sobre todo, el tema de identidad, pero también con todos los temas que se van abordando en la región, y como universidad hay que estar comprometidos con este desafío y con este proceso de poder trabajar con relación con la comunidad y con aquellas personas que ya vienen trabajando el tema. Por lo tanto, la idea de vincularse desde el área de comunicación y desde el área de la Secretaría de Extensión fue trabajar con aquellos actores colectivos que ya vienen profundizando y reflexionando en el tema, y brindar un espacio y trabajar en conjunto con ese grupo para las presentaciones de los distintos temas. Este tema en particular, la universidad está muy comprometida, y desde el área de derechos humanos, que existía y estaba en la Secretaría de Extensión y ahora sigue vinculado a todas las áreas de la universidad, se pensó en relacionarse con el director, con la dirección de Joaquín Bonet, uh-huh, y con el autor, que es Rivera López, y invitarlos a presentar esta obra que es muy representativa de ese momento, ¿no? Bien, contanos además quiénes pueden acercarse. ¿Es solo para estudiantes? ¿La comunidad en general puede acercarse? ¿Cuándo va a ser esto? No, es para toda la comunidad, están invitados todos, la entrada es libre y gratuita, se va a realizar en la carpa de eventos de la universidad, y es el lunes 25 de marzo a las 18 horas. Uh-huh. Hay una carpa en la universidad y ahí se va a disponer para la presentación de esta obra. Quedan todos invitados, las personas de la región, todos los que estén interesados en venir, y también los estudiantes y los profesores, lógicamente. Uh-huh. Pero se presenta para toda la comunidad. ¿Cómo son en general recibidas este tipo de propuestas en general por parte de la comunidad estudiantil de la universidad? Mira, hay algunas presentaciones que son de mucho interés para los estudiantes. Esta vez es la primera vez que presentamos una obra de teatro, uh-huh, en la universidad, así que vamos a ver cuál es la respuesta. Creemos que va a ser importante, porque en realidad muchos estudiantes, los centros de estudiantes y también distintos grupos de estudiantes se han acercado a querer trabajar este tema y se han sumado a acompañarnos en la propuesta. Pero nunca hemos presentado una obra de teatro. Sí, en otros momentos hubo charlas de distintos temas, y también hubo presentación de cine debate, y también en esa han participado de acuerdo a los intereses de la población estudiantil, ¿no? Pero en general, la acogida con actividades que son extracurriculares, que se ofrecen vinculadas al arte, la comunicación, el cine, el teatro, son bien recibidas, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo los primeros pasos. Claro. Imagínate que es la primera vez que presentamos una obra en la universidad. Uh-huh. Pero sí hay mucha expectativa y mucho interés de parte de los alumnos y también de los estudiantes, de los profesores, ¿no? Para participar, para acompañar, para preparar en conjunto este tema. Uh-huh.